Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hoy, al abrir el botiquín del baño, encontré varias medicinas con la fecha de caducidad vencida. Entonces recordé una frase que un amigo médico me dijo alguna vez. Cada remedio en su momento y en su lugar. Saco a colación esta frase para que hagamos conciencia de cómo las medicinas que en un momento no son útiles para sanar, ya caducas y desechadas de manera inadecuada, se pueden convertir en un peligro potencial para nuestra salud y el ambiente. Cuando se ha vencido su caducidad, la mayoría de los medicamentos pierden su eficacia y algunos pueden desarrollar un perfil de reacción adverso para nuestro organismo. Si los consumimos así, pueden causarnos desde alergias hasta complicaciones que comprometan nuestra vida. Si un medicamento llega a su fecha de vencimiento, debe interrumpirse su uso de inmediato y desecharse. En esos casos, muchos solemos tirarlos a la basura o al drenaje, sin considerar los impactos que esto puede ocasionar. Hoy las plantas de tratamiento de aguas residuales no eliminan de manera eficaz los residuos de productos farmacéuticos. Por ello, los medicamentos que tiramos al drenaje llegan hasta los ríos, lagos y mares. En ellos, pueden favorecer la exposición de los microorganismos a residuos de antibióticos, con lo cual puede generar resistencia a estos fármacos y complicar el tratamiento de futuras infecciones. Además, otros organismos como los peces pueden exponerse a residuos de anticonceptivos y hormonas que afecten su sistema endocrino. Por su parte, los medicamentos desechados en la basura pueden contaminar el suelo e infiltrarse hasta las aguas subterráneas. En los basureros pueden ser recuperados por personas que los vendan ilegalmente, o sus envases pueden ser reutilizados por falsificadores que los rellenan con placebos. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alrededor de 12 millones de medicamentos caducos no son recuperados por las autoridades, de los cuales el 30% se desvía a lugares no autorizados como tianguis y mercados. Para contrarrestar este problema, la industria farmacéutica en México ha creado el SINGREM, o Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, con la finalidad de establecer un mecanismo que, con el apoyo del público, contribuya al manejo y disposición final adecuados de los residuos de medicamentos y sus envases. Para ello, ha colocado más de 4.600 contenedores en farmacias o tiendas autorizadas en 27 estados de la República para recolectar estos residuos y sujetarlos a una destrucción ambientalmente segura. Mediante este sistema se han logrado recolectar hasta 40 toneladas mensuales de medicamentos caducos. Para contribuir a reducir este problema, te invito a apoyar esta iniciativa con las siguientes acciones. 1. No te automediques. Compra únicamente las medicinas que el doctor te recete y en la cantidad necesaria para completar tu tratamiento. Si tienes en casa medicamentos caducos o que ya no uses, llévalos al contenedor más cercano. Pero antes, tacha sus cajas o envases para evitar que los reusen. Y lo más importante, por ningún motivo los deseches en el excusado o lavabo o los tires al bote de basura. Si deseas más información, consulta la página www.singrem.org.mx. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.